Leslie Caron cumple 80 años. Leslie Caron es una actriz y bailarina franco-estadounidense nacida en Billancourt, Boulogne-sur-Seine, Francia, que ahora es Boulogne-Billancourt, Hans de Sains. El primero de julio del año 1931, como Leslie Claire Margaret Caron, conocida como Leslie Caron, tal su nombre artístico. Es hija de Margaret Petit, que fue bailarina estadounidense, y de Claude Caron, químico, farmacéutico, perfumista francés, propietario de una boutique, y su hermano mayor, Almeri Caron, fue también químico como su padre. Leslie fue estimulada y preparada para desempeñarse en la actuación por su madre desde la infancia, y comenzó su carrera como bailarina, y fue descubierta por el afamado actor y bailarín Jane Kelly mientras bailaba en un ballet, quien la eligió para que sea su pareja en el clásico Sinfonía de París o Un Americano en París del año 1951, que dirigió Vincent Minnelli, y así debutó en el cine. Su éxito fue rotundo, y por ello la Metro-Goldwyn-Mayer le ofreció un contrato por varios años que ella aceptó, que le permitió actuar en El hombre de la capa, 1951, junto a Joseph Compton y Barbara Stanwyck, Callejón de la Gloria, 1952, con Ralph Meeker, e Historia de tres amores, 1953, en el episodio Señorita, junto a Ethel Barrymore, Farley Granger, Sasa Gabor y nuestra compatriota Argentina Brunetti. Y compondría a la muchacha huérfana Lili Dorier de Lili del año 1953, siendo adoptada por una compañía de circo donde en su fantasía acude a los títeres cantándoles sus problemas, olvidándose de que hay titireteros y una multitud se reúne alrededor de Lili mientras canta. Este trabajo le valió obtener el premio BAFTA de la Academia Inglesa a la mejor actriz extranjera, recibiendo grandes elogios de la crítica, que la llevó a su otra gran actuación, Las zapatillas de cristal, del año 1955, por la que recibió su primera nominación para el premio Oscar de la Academia de Hollywood y el Globo de Oro, e inmediatamente actuaría en Papá Piernas Largas, del año 1955, con el gran Fred Astaire, y luego Gaby, 1956, con John Kerr, y Gigi, 1958, con Louis Jourdan y Maurice Chevalier, todos títulos inolvidables del comienzo de su carrera. Pero estos filmes musicales comenzaron a declinar en los años 70, por lo que Leslie Caron decidió dar un giro a su carrera con la interpretación de una embarazada esperando el momento de abortar en El cuarto indiscreto, o La habitación en forma de L, del año 1962, papel que la llevó a ser nominada al Oscar en la categoría Mejor Actriz y ganar el premio BAFTA de la Academia Inglesa como Mejor Actriz. Desde su debut actuó en 41 películas, más una en la que participó no acreditada, Chanel Solitaria, 1981, sobre la vida y ascenso a la fama de Gabrielle Coco Chanel, y un cortometraje en el año 2017 titulado La Edad Perfecta, y actuó con su voz en Un Cuento de Navidad del año 2020. En 1959 hizo su debut en la televisión en el capítulo El Ave Salvaje del programa ITV la obra de la semana. Y en 1961 participó en Teatro Nocturno como Ondine, en el episodio Ondine. Y desde este año hasta el 2020 participó en 9 series, en una de ellas como actriz de voz, y en 3 miniseries, y actuó en 12 telefilmes, siendo el último en 2020 titulado Escrito en el Agua. Ganó un premio Emmy en el año 2007 por la serie Law and Order, y en lo que respecta al cine, de sus 42 películas, podemos recordarle Historia Escrita con Sangre, 1960, Fanny, 1961, Las Cuatro Verdades, en el episodio Los Dos Pichones, 1962, Papá Ganso, 1964, con Cary Grant y Trevor Howard, Un Favor Muy Especial, 1965, con Rock Hudson, Prométele Cualquier Cosa, 1966, con Warren Beatty, Art de París, 1967, El Padre de Familia, 1967, con Nino Manfredi, Chandler, 1971, con Warren Otters, Valentino, 1977, sobre el mítico actor Rodolfo Valentino, con Rudolf Nureyev, y donde Leslie Caron hace el papel de Alan Asimova. La Chica de Oro, 1979, con James Coburn y Kurt Jürgen. Juegos Peligrosos, 1984, con Michel Piccoli. Fuga en los Alpes y Guerreros y Cautivas, 1989. Una Vez en la Vida, 1992, con Jeremy Irons y Juliette Binoche. Fanny Bonds, 1995, con Harry Lewis y Oliver Platt. Y Chocolate, año 2000, con Juliette Binoche, Johnny Depp, Judi Dench y Alfred Molina. Y finalmente, Divorcio a la Italiana, 2003, junto a Kate Hudson y Naomi Watts, dirigida por James Ivory. En 1967 fue miembro del jurado del V Festival Internacional de Cine de Moscú. En 1989 fue miembro del jurado del 39º Festival Internacional de Cine de Berlín. Recibió las distinciones de Oficial de la Orden Nacional del Mérito en 1997. Comendador de la Legión de Honor en el 2013 y Comendador de las Artes y las Letras en el 2019 de parte del gobierno francés. Por sus contribuciones al cine, el 8 de diciembre del 2009 se inauguró su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y está ubicada en el 6153 del Hollywood Boulevard. En su vida privada, se casó en septiembre del año 1951 con Giordi Hormel, nieto del fundador de la empresa alimenticia Hormel, y se divorciaron en 1954. Luego se casa con el actor y director británico Peter Hall, con quien tuvo sus dos hijos, Christopher, nacido en 1957, productor de televisión, y Jennifer, nacida en 1962, que es actriz. Se divorciaron en 1965 por culpa de Warren Beatty, con quien ella había tenido un romance en 1961, y la justicia británica le obligó a pagar las costas del juicio. En 1969 se casa con el productor Michael Loughlin y se separan en 1980. Además, vivió romances con Peter Lawford y Frank Sinatra, y el guionista Jean-Pierre Petrolacci. Por último, se casaría con Paul Mahgood, ejecutivo de productores, con quien vivió en Wisconsin y del que se divorció en el 2003. Desde junio de 1993 hasta septiembre del año 2009, fue propietaria del hotel y restaurante Albergue La Lucarne aux Juliettes, a 100 kilómetros de París, en Villeneuve-sur-Yonne. Ayer, primero de julio 2021, Leslie Caron cumplió 80 años. ¡Muchas felicidades, Leslie Caron!